Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, fuera del área metropolitana. Nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, un mon de músicas. Y en sintonía y encadenados, por decirlo de alguna manera, porque esto ya es una cadena de radios hermanas, pueden escuchar un montón de músicas en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, y la web www.laradioneta.cl, Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Granada, Radio Almaina, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. La web Radio Almaina, radioalmaina.org. Torelló, en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, Radio Arc. Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, desde no hace mucho, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los jueves a partir de las 15 horas, 100.0 de la FM, y la web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Hoy, martes 21 de julio del año 2015. Vamos a Brasil, pero antes pasaremos por Estados Unidos, que es donde vive este clarinetista y saxofonista cubano, Paquito de Rivera. Pero de la mano de Paquito nos vamos a Brasil, ¿ok? Un mon de músicas comienza. Thank you. Paquito de Rivera, Paquito de Rivera al saxo, saxo alto. Y de este, realmente tengo que decir, maravilloso disco de música brasileña que Paquito tituló Brazilian Dreams. Le acompaña un invitado especial que es Claudio Roditi, trompetista brasileño. Y las hermosas voces del New York Voices. El resto de los músicos son, se los digo. Bueno, Claudio Roditi a la trompeta, ya se los había mencionado. Jay Ashby al trombón. Helio Alves al piano. Marty Ashby a la guitarra. Oscar Stagnaro al contrabajo. Y Paulo Braga a la batería. Eso es. Este magnífico grupo, una mezcla de músicos brasileños y no brasileños que acompañaron a Paquito en este concierto que se grabó los días 26 y 29 del año 2001, pero del mes de abril, perdón, 26 y 29 de abril del año 2001 en el Manchester Craftsman's Guild en Pittsburgh, Estados Unidos de Norteamérica. Allí se grabó este disco y con él comenzamos. Resulta que Paquito de Rivera está en Barcelona estos días. Lo tenemos aquí en Barcelona y hoy concretamente tuvimos la oportunidad de conversar con él en una rueda de prensa de presentación de una serie de conciertos, concretamente 5 conciertos que va a dar en la Sala Jamboree de Barcelona, dentro del marco del GREC, este festival de verano de Barcelona. Y la novedad es que Paquito, que es cubano y que nuevamente lo ponemos dentro de lo que es el Latin Jazz o música afrocaribeña, esta vez viene con un trío de músicos brasileños: Fabio Torres al piano, Paulo Paulelli al contrabajo y Edu Rivero a la batería. Y nos viene presentando un disco cuyo título es Song for Maura. Maura es la madre, es el nombre de la madre de Paquito de Rivera, que murió hace muy poco. Este disco le dieron el premio Grammy al mejor álbum del año 2014 en la categoría de jazz latino, jazz, Latin Jazz. Como no tengo este disco, seguramente ya para el próximo martes lo tendré, les quiero hacer escuchar un par de temas de este disco de Paquito de Rivera, del álbum Brazilian Dreams, donde ya podemos ir saboreando estos aromas y estos gustos, ¿no?, de la música brasileña. Un clásico, Desafinado. No se olviden que en este disco, aparte de Claudio Roditi como invitado a la trompeta, está el grupo New York Voices. Desafinado. Un montón de músicas. Like a never-ending melody, poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raise me to a fever pitch, orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you changed the two we used to see. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect tune. And now the song is different and the words don't even so what girls are hard that's slightly out of tune. Tune your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. Oh, we're bound to get in tune before not too long. There'll be no disaffinato when your heart belongs to me completely. Slightly out of tune, you'll sing along. Thank you. be known as a banana when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. Just sing along Ahí lo pueden escuchar por los aplausos, que esto está grabado en directo. Abril 2001. Brazilian Dreams es el título de este álbum. Paquito de Rivera, el líder de la formación, clarinete y saxo alto, que estará los próximos 5 días, desde el día martes, hoy 21, al sábado 25 en la sala Jamboree con el trío Corrente, que es un trío de músicos de jazz brasileños, piano, contrabajo y batería, un típico trío de jazz acompañando a Paquito de Rivera. Escuchemos otro tema de este Brazilian Dreams antes de seguir con la selección de esta tarde, hoy, martes 21 de julio del año 2015. Vamos a escuchar un tema titulado Retrato en Branco e Preto. ¿Sí? Retrato en Blanco y Negro. Paquito de Rivera, del álbum Brazilian Dreams. Com seus mesmos tristes, velhos fatos. consolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volta a descrever pra me dizer que isso é pecado. Paquito de Rivera, desde Cuba, y las New York Voices, y Claudio Roditi a la trompeta como invitados. Paquito estará, le repito por si alguien por ahí se despistó y no lo pilló, los próximos 5 días a partir de hoy y hasta el sábado en la Sala Jamboree de Barcelona, presentando nuevo disco, Song for Maura, una canción para Maura. Maura es el nombre de su madre, que falleció hace muy poco. Paquito de Rivera y el trío Corrente en el Jamboree. 2 pases cada día, 8 y 10 de la noche. Continuamos con música del Brasil, música ahora genuinamente brasileña, con algunas excepciones, porque los músicos brasileños también hacen versiones. Ya lo veremos, no en este tema, sino en el siguiente. Vamos a escuchar a una cantante brasileña, María Isildinha Posse, más conocida como Sissi Posse. Ella es de Sao Paulo, una cantante de música popular brasileña. Ella desciende de italianos, de Nápoles. Yo durante mucho tiempo estaba convencido de que ella era italiana, nacida en Italia. Y no, resulta que bueno, por afinidad, pues... sus padres habían emigrado a Brasil, algo así, pero no. Sus padres sí que lo hicieron, emigraron a Brasil desde Nápoles, pero ella nació allí, en Sao Paulo. Ella es paulista, del barrio de Brás, un típico reducto de inmigrantes italianos. Ella es una cantante que tiene una sólida preparación musical. Desde los 5 a los 17 años estudió piano y canto. El año 73 se fue a vivir a Salvador de Bahía, y a partir de ahí ya no les digo nada. También ha hecho teatro y ha participado en montajes musicales, pero lo de ella es cantar, pero también es una gran artista, se los digo. Sissi Posse, de un álbum que ella tituló simplemente Bossa. Y les hago escuchar 2 temas. En primer lugar, preciso decir, preciso decir que te amo, preciso decir que te amo. Sí, sí, pues sí. Vamos a ver si está bien, bien puesto este disco aquí. Sí que está. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona. Un mon de músicas. Preciso decir que te amo, del álbum Bossa. Y ahora, sí, nos va a hacer una versión muy personal, una versión muy personal de un tema de Lennon y McCartney. Una versión muy personal de esta magnífica canción cuyo título es Yesterday. Creo que es la canción que más versiones tiene del mundo, de toda la historia de la música. Yesterday by ZZ Posse. Yesterday, un clásico de Lennon y McCartney en la voz de ZZ Posse, esta cantante brasileña de padres napolitanos que emigraron a Brasil, Sao Paulo concretamente. Por lo tanto, ella es paulista del barrio de Brás, que es el barrio donde se concentra la mayor parte de los emigrantes italianos que hay en Sao Paulo. Dejamos a Sissi Posse y nos vamos a un grupo instrumental. No hace mucho que lo presenté aquí. No sé si fue en un Monte Músicas o en Bonatarda Noctambules, programa hermano de los lunes de Jazz Blues y Rhythm and Blues. Pero es igual, ahora se los presento. Es un trío de jazz, pero con unas grandes influencias de la bossa nova especialmente. Es un grupo que tuvo su gran auge en los años finales de los años 60 y posteriormente, y hasta ahora, claro, con una formación distinta, porque fundadores pues han ido falleciendo. Creo que queda uno de ellos, el pianista. Y hoy en la rueda de prensa de Paquito de Rivera, que estaban los tres músicos italianos del trío Corrente, Fabio, Paulo y Edu Ribeiro, les pregunté justamente por este trío, Zimbo Trío con Z, Zimbo Trío. Les pregunté si ellos pues más o menos seguían la tradición de tríos compuestos por piano, bajo y batería, que venían de esta época, como el Zimbo Trío, el chico, ¿cómo era? Milton Banana Trío. Milton Banana era el batería, y después otro trío, Tamba Trío. Y me dice que sí, que en cierto modo sí, lo que ocurre es que en aquella época, como eran tríos musicales que estaban dentro de aquel gran fenómeno de la bossa nova, tenían mucha presencia en la televisión y por lo tanto eran muy, muy, muy populares. Ahora esto ha cambiado y hay, dicen, muchos tríos, digamos, con la misma formación, pero que no tienen el mismo impacto mediático que tenía el Zimbo Trío. Y para hacer un ejemplo de lo que les estoy comentando, de la bossa nova y la música instrumental, aquí tenemos justamente una versión de este tema de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, con una letra preciosa, muy sugerente, pero que ahora escuchamos su versión instrumental. Garota de Ipanema, Zimbo Trio. Thank you. Clásico, Garota de Ipanema, de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, por el Simbo Trio, este trío brasileño de muchísimo, muchísimo éxito en la segunda mitad de los años 60. Piano, contrabajo y batería. Y ellos interpretaban la música de los compositores y cantautores de la época, como es el caso de el siguiente tema, que es de Chico Buarque de Holanda, titulado Januari. ¿Sí? Januaria, de Chico Buarque de Holanda, Simbo Trio. Simbo Trio, y este tema original de Chico Buarque de Holanda, Januaria. Brasil, presente en esta tarde de Un Montón de Músicas. El siguiente tema es un tema también de Antonio Carlos Jobim y Vinicio de Moraes. Era la época de la bossa nova. Y este tema era, pues, uno de los temas, no el buque insignia, porque el buque insignia del bossa nova era, yo creo, Garota de Ipanema para muchos, pero este también es un disco, un tema, perdón, una canción que no se puede ignorar. Agua de beber, agua de beber, Zimbo Trio. Agua de beber, un original de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes por el Zimbo Trio. Continuamos en esta tarde de martes aquí en Contrabanda FM. Un monte de músicas. Un monte de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y también nos escuchan Radios Hermanas a lo largo y ancho del mundo. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas, martes siguiente a las 8 de la mañana. Y la web, en caso que quieran que estén fuera de Valparaíso o quieran seguir la programación de la Radio Neta, es muy fácil: www.laradioneta.cl. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. Y lo mismo, si quieren escuchar la programación de Radio Almaina, la web radioalmaina.org. Aquí en Cataluña, Radio Arc, Torelló, 103.5. Los domingos a partir de las 21 horas. Y la web www.arrc.cat. En Torelló, se los decía, ¿no? Los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de Ulmón de Músicas. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. 100.0 FM Madrid, la web radioela.org. Jueves, a partir de las 15 horas. Un montón de músicas. Y nos vamos al norte de Brasil, a ese Brasil negro, a ese Brasil africano, a ese Brasil que representa las raíces de esa música que le llegó directamente de África. Salvador de Bahía. De allí es Virginia Rodríguez. Virginia Rodríguez, una mujer que comenzó a hacer sus primeras incursiones justamente allí en Salvador de Bahía, y lo hacía en sus inicios cantando en coros de iglesias católicas y protestantes de ese entorno musical, social, religioso. Sale Virginia Rodríguez, pero las religiones ancestrales con sus deidades yorubas tiran más que el cristianismo a sus iglesias católicas y protestantes. Se está mucho más cerca de la tierra, de la naturaleza y todo lo que en ella influye, ¿no? El mar, los vientos, el sol, la luna. Y de eso nos canta Virginia Rodríguez en este disco. Un disco que lleva por título Nos. Y comienza con un canto a Exu, es una invocación. Entonces vamos a escuchar en primer lugar un canto para Exu, y a continuación Uma Historia de Ifá. Así que ahí estamos. Apróntense a recibir a esta cantante de Salvador de Bahía, Virginia Rodríguez, en Un Mon de Músicas. Ela é de boa, ela majestade real. Araqueto, ritual do candomblé, exalta as cidades de Queta e Sabé. Ferido, vingou-se o homem utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. Os vassalos ficaram sem pastos, a fauna e a flora não brotavam mais. As mulheres ficaram estéreis, a flor do seu sexo não se abrirá jamais. Sagrada, onde comeram a massa de ame bem passada, onde será comida por todos os céus, negros homens em comunhão com Deus. Historia de Ifá, la señora Virginia Rodríguez, de su álbum Nos, tal cual, Nos. El siguiente tema nos remite a sus raíces africanas. Esta es la parte más, Salvador de Bahía, la parte, digamos, es lo más África que hay fuera de África. No hay otro sitio como Salvador de Bahía. Afrequete se titula el tema, en la voz de Virginia Rodríguez. Virginia Rodríguez, del álbum Nos, y este tema Afroqueté, música que nos llega desde Salvador de Bahía. Y ya llevamos un poquito más de una hora de programa y seguimos adelante con música brasileña. Les recuerdo que a partir de hoy y hasta el sábado 25 de este mes de julio tendremos a Paquito de Rivera y el trío Corrente, un trío de músicos brasileños, presentando un disco del año pasado de Paquito, Song for Maura, que ganó el premio Grammy del pasado año 2014, la categoría de Latin Jazz, y nos viene a presentar justamente este trabajo. Todo un lujo tener a Paquito de Rivera aquí en Barcelona 5 días consecutivos. Jamboree. Lenine. ¿Quién es Lenine? Osvaldo Lenine Macedo Pimentel. Artísticamente conocido como Lenine, es un cantante y compositor brasileño. Su música es una mezcla de diversos estilos, destacándose como principales el rock y la música brasileña. Y en el rock también, pues él hace algunas incursiones en campos más modernos y más sofisticados, como la electrónica. Sus canciones han sido grabadas por músicos como Elba Ramallo o Rapa, Gilberto Gil, Sergio Méndez, Milton Nascimento, María Betaña. Es hijo de José Geraldo, siendo su padre José Geraldo un viejo comunista, eligió el nombre de su hijo en homenaje al principal líder de la Revolución Rusa, Lenin. Su madre, Daisy Pimentel, era una mujer católica practicante. Es decir, teníamos ahí a un comunista y a una católica practicante. Lenin, a los 17 años, ingresa como estudiante a la carrera de ingeniería química. Lo abandonó 3 años después, cuando se fue a vivir con unos amigos, también compositores, a Río de Janeiro, donde reside hasta hoy. Ya en Río, el año 1981, participa en un festival promovido por el grupo Globo, la televisión Globo. 2 años más tarde, en el 83, graba su primer disco, Baque Solto. Y aquí tengo un disco del año 2011 de Lenin, y el título, Chao. Simplemente eso, Chao. Lenin, y de ese álbum vamos a escuchar el tema Si no fuera amor, Eusega. Si no fuera por el amor, te volvería ciego. Era Lenin y este tema titulado Senado for Amor es Sega. El siguiente tema es una canción que él la titula de una forma muy, muy simple. Se llama Una canción eso. Dice, es solo una canción. Es solo una canción, Lenin, de su álbum Chao. Un monte de músicas. desde que eu me encanto, sigo a voz do vento. Já faz tanto tempo, canto, intento a cantoria que me levaria a qualquer lugar, a melodia que transformaria quem escutar. Assim fosse o canto, assim como um quebranto, a compreensão. E cada nota revelasse a reta do seu coração. Só pela canção tocar. Já faz tanto tempo que sigo a voz do vento, canto e não me canso, danço, invento uma batida que tocasse a vida pra um lugar melhor. Uma canção que fosse direção pra aquela paz maior. A canção e só que se quebranto entoasse o canto pela multidão, que a minha reta siga cada nota até o seu coração. Só pela canção tocar você. Lenine. Y esta canción que él tituló simplemente Uma canção eso, es solo una canción, Just Song. Un título muy, muy simple. Bien, y de Lenine, nos vamos al sur ahora. Él es de Recife. Sí, no, exacto, de Recife. Y ahora nos vamos al sur, nos vamos casi a la frontera de Brasil con... hay una frontera ahí que está todo muy, muy, muy, muy juntito, muy... A pesar de ser un continente enorme, Sudamérica y Brasil, el país más grande, hay una frontera, Uruguay, Argentina, Paraguay... Es la región del sur de Brasil, ¿no? Río Grande do Sul, Río Grande del Sur, Porto Alegre. De allí es Renato Borghetti, más conocido como Borghettinho. Es un acordeonista, ¿eh? Aquí incluimos un instrumento interesante, acordeonista y folclorista brasileño. Uno de los intérpretes más importante de la música nativista gaúcha, ¿no? Que el gaúcho, gaúcha, es, difiere solamente en la acentuación del gaucho de la parte argentina, el gaucho, es gaúcho. El instrumento de Renato Borghetti, este acordeón, es una variante del acordeón diatónica, conocida como gaita ponto, que es muy, muy, pero muy popular en Brasil. Su música tiene como base el folclore de la región sur de Brasil, y también de los países limítrofes de Argentina y Uruguay. Entre los múltiples ritmos que se escuchan en la música de Renato está el chote, ranchera, milongas, polka, varenao, chamamé, tango, forró, samba y bayao. Todas esas músicas que son músicas típicas, folclóricas de esa zona, se escuchan en la música de Renato. Y también ha hecho incursiones en el jazz y la música clásica. Además, ha grabado composiciones con orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. Aquí tengo un disco de Renato Borghetti, Fandango, lo titula Fandango. Y es un paseo por una serie de músicas, pero yo me he querido centrar en temas alegres, vivos, para este verano de esta Barcelona calurosa y de este día martes 21 de julio. Y como veníamos escuchando así canciones como muy, muy lentas, muy tranquilas, canciones de amor muy bonitas, le quiero poner un poco de ritmo a la tarde. Renato Borghetti, del disco Fandango, y esta pieza cuyo título es Caroa con Vento. Un montón de músicas. Thank you. Este tema, Garoa con vento. Suena muy bien, ¿no? Esta acordeón, esta variante del acordeón diatónico, muy típico de aquella parte del sur de Brasil. Vamos a escuchar otro tema de este mismo álbum. Todo mundo corre, todo el mundo corre. Un mon de músicas, un mon de músicas. Thank you. Renato Borghetti. Y esta pieza, cuyo título era Todo Mundo Corre, del álbum Fandango. Y ahora nos vamos a ir a una de esas piezas donde la influencia nos llega de un poquito más al sur, de Argentina, de Uruguay. Es la milonga. La milonga, que es un baile pues típico, junto con el tango y la milonga, son fundamentalmente las expresiones musicales máximas de Argentina y Uruguay. Y Renato Borghetti, con su acordeón, nos interpreta este tema, Milonga para Simoes López Nieto, un mon de músicas. Milonga para Simoes López Nero, el acordeonista brasileño del sur de Brasil, de Río Grande do Sul. Renato Borghetti, de su álbum Fandango. Continuamos en un molde de música y nos vamos ya, prácticamente estamos iniciando la recta final del programa, la última media hora. Vitrina Brasil, el proyecto Pau de Sebo, y este es el número 2. Esta vitrina Brasil se refiere a Brasil en Barcelona. Músicos brasileños viviendo y trabajando en Barcelona. Este es el segundo disco que ellos hacen, donde tienen presencia, no todos, pero una serie de músicos brasileños presentes en el panorama musical de esta ciudad. Comenzaremos con un bajista, el señor Norberto Farina, que nos interpreta un tema titulado The Universe is Round, un montón de músicas. Thank you. Universe is Round, Norberto Farina, bajista brasileño, como todos los demás artistas presentes en este disco. Vitrina Brasil, proyecto Pau de Sebo. Es una vitrina, ya lo dice, de Brasil, a través de músicos brasileños que viven aquí en Barcelona. El siguiente es un percusionista, y lo veo mucho yo por el... O solía verlo por el barrio, no sé últimamente qué ocurre con él. ¿Se habrá ido a vivir a otro barrio? ¿Se habrá regresado a Brasil? No lo sé. Cogumelo y este Biafrica, un mon de músicas. África, con el percusionista brasileño afincado en Barcelona, Cogumelo, un mon de músicas. Y ahora sí que estamos en la recta final del programa, y vamos a escuchar a otra voz que nos llega de Brasil, la de Marisa Alfaya, de un álbum A Voz de un Morro. Y justamente ese tema, que es el primero del álbum, es el que vamos a escuchar ahora. Un mon de músicas. Es verdad, me lembro. Boca cantar esse samba, vou cantar esse samba, vou cantar esse samba, vou cantar esse samba, vou cantar esse samba, vou cantar esse samba. Voz du Morro, la cantante Marisa Alfaya, del álbum del mismo título. Ahora aprovechando el tiempo al máximo, vamos a escuchar el siguiente tema, que es una versión que hace Marisa Alfaya de un tema de Calet. Se titula Didi, este músico argelino, y ella hace una versión y la titula Calibre de un Loar. Marisa Alfayo en Un Mont de Músicas. Eu quero remando os rios do prazer, nadar até o fundo de você. Teu feitiço poder descobrir e sentir, é, sentir, sentir que eu posso até voar. Sentir, oh, sentir, sentir teu corpo me levar. Eu quero de noite ver o medo apagar. No fogo do teu jeito de amar, teu deserto poder invadir e sentir, ah, sentir, sentir que eu posso até voar, sentir, sentir, sentir teu beijo me levar. Até fazer sumir a incerteza que puder surgir. Ao decidir meu destino ao lado do seu e sentir, ah, sentir, sentir que eu posso me envolver. Sentir, é, sentir no teu deserto me perder. Alfaya, Dindi, que es un tema de Calet, ese compositor y cantante argelino radicado en Francia. Un Mont de Músicas. Y bien, con este tema hemos llegado al final de una nueva cita con Un Mont de Músicas aquí en Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Contrabanda FM 91.4 y la web, en caso que se encuentren fuera de Barcelona o que estén en Barcelona, pero sentaditos o sentaditas enfrente de un ordenador, la página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, la Radio Neta Chile, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes, iba a decir sábados, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. Y la web radioalmaina.org. En Cataluña, Radio Arc Capture Yo, concretamente, 103.5, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat, Radio Arca. Y finalmente, Madrid, 100.0 en la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Jueves, a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Nada más, un mon de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en ninguna de estas posibilidades, este amplio abanico de posibilidades, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Gracias por estar ahí escuchando el programa. Gracias a Heidi, que nos escuchaba desde los Estados Unidos, a Lizzie desde Gales en el Reino Unido. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Thank you.